luego de la conquista de la Meca, es decir, cuando los musulmanes ya tenían su estado en Medina y habían liberado la ciudad de la Meca de la idolatría y del poder corrupto y tiránico de los kufares, los que aceptan el Islam en esa situación están un nivel más abajo. Y el 12, el último nivel, son los niños que vieron al profeta sallallahu alaihi wasallam durante la conquista de la Meca y la peregrinación de despedida. Es decir, fíjense que nosotros habíamos puesto nuestra definición que las tres condiciones eran que habían visto al profeta, creído en él y muerto como musulmanes.